Bueno, hola, buenas tardes. Voy a, en principio, a presentar a nuestras especialistas, nuestras expertas, las que hoy abrirán una discusión que esperemos sea una discusión interesante, sabrosa y polémica, a lo mejor en algunos de los puntos. Voy a presentarlos en este orden, como yo los tengo, ¿no? Maite Garballo es investigadora y crítica de arte, doctora en Historia de Arte por la Universidad del País Vasco, con mención de doctor internacional. Maestra en Historia del Arte por la UNAM, es especialista en arte y género y ha hecho estancias académicas en el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Su tesis doctoral abordó las implicaciones de la performance y de la presencia del cuerpo para un análisis crítico del relato hegemónico de la historia del arte. Ha publicado textos en diversos libros, catálogos, exposiciones y revistas especializadas en arte contemporáneo. Como crítica de arte, es colaboradora habitual en EIDAS, compagina la investigación y la escritura con periodos de docencia y es editora de la revista Pipa y recientemente se incorporó al Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana. La doctora Eli Bartra es doctora en filosofía de la UNAM, profesora de la UAM, fundadora y coordinadora del área de investigación Mujer, Identidad y Poder y de posgrado en Estudios de la Mujer en la misma universidad. Ha publicado muchos libros, entre los que destacan Mujeres en el Arte Popular, Mujer, Ideología y Arte y En Búsqueda de las Diablas sobre Arte Popular y Género. Es compiladora de Crafting Gender, Woman and Folk Art in Latin America and the Caribbean. Es coautora de Revueltas, Reflexiones, testimonios y reportajes de mujeres en México y feminismos en México ayer y hoy, entre muchas aportaciones de investigación más. Y Liz Misterio estudió la licenciatura en Artes Visuales en la UNAM, actualmente es pasante de la maestría de Artes Visuales en la misma institución, es codirectora y editora de la revista digital de arte y sexualidad Histeria y es miembro de los colectivos de arte feminista Morra e Invasorix. Bueno, este primer bloque de mujeres que hoy nos acompañan tienen como una formación y una formación distinta, ¿no? Todas están aportando desde diferentes trincheras y están haciendo investigaciones que van desde cuestiones de arte contemporáneo hasta revisitar, por ejemplo, los cuerpos de las mujeres en el arte popular, que ya es como bastante, una categoría bastante problemática en sí, hasta la experiencia misma, ¿no? De poder performarse, de poder estar ejecutando un cuerpo. Entonces, la intención de este conversatorio es poner sobre la mesa algunas polémicas en torno a esto que se llama la representación, partiendo de esta consigna que se dice la imposibilidad de, a veces, de las mujeres de representarse, ¿no? Como que pareciera que a veces hay alguien que las tiene que representar. Yo voy a dar algunas pautas, ¿no? Y voy a pedir que, como un cadáver exquisito, ellas me vayan comentando su experiencia o poniendo polémicas o poniendo acentos en ciertas cuestiones. Está abierto al público en el momento que ustedes quieran intervenir o hacer algún tipo de intervención en algún momento, lo pueden hacer. Y bueno, a mí me gustaría tocar varios temas, ¿no? En principio, partiendo de esta reflexión de esta semana, que fue una semana que pudimos leer los periódicos y pudimos ver todas estas consignas, donde había a veces sentimientos encontrados sobre estas formas de que nos concebían como mujeres y luego nos felicitaban por ser mujer, pero no sabíamos muy bien cómo se constituía este cuerpo de la mujer y te mandaban flores o no sé, se volvía un discurso muy extraño, ¿no? Y bueno, justamente en este sentido, me gustaría iniciar esta discusión a partir de la autorrepresentación del cuerpo de la mujer, pero un cuerpo de la mujer que es una mujer en una situación como la que es la mujer mexicana, que es múltiple, compleja, que no existe como tal una sola mujer, y cómo es que desde las diferentes trincheras, ya sea desde el ámbito de la representación conceptual, la presentación en los museos, el arte popular, la mujer ha tratado de derramar esta forma de estar, ¿no? O cómo lo han hecho y cuáles han sido los bemoles de esto, ¿no? Es decir, cuáles han sido las formas en las cuales estas formas de representación también se han clausurado, ¿no? Si existe este ejercicio de clausura del cuerpo de la mujer. Y bueno, que nos platicaran un poco en este sentido experiencias, estudios o casos en particular que les gustaría compartir en este momento. Entonces, no sé cómo, si alguien quiera tomar la palabra. Os empiezan a invitar de todos los lados, ¿no? Y es bastante problemático. Yo que ni siquiera vivo ya en España, he recibido hasta un montón de invitaciones de museos de España y de sitios, ¿no? Y en el resto del año, pues bueno, nadie hace cosas de este tipo, ¿no? Entonces, empezando, quiero denunciar un poco esta situación porque sí me parece bastante mal. Y de hecho, mi posición inicial pensé que no iba a participar precisamente por esto, ¿no? Pero bueno, luego vi quiénes estaban, me pareció que estaba bien y también, pues bueno, creo que tenemos que representarnos y autorrepresentarnos. Entonces, en este sentido, pues que he estado mirando un poco cuál es la representación que tienen las mujeres aquí en el Museo Tamayo, ¿no? Y no sé si me podías abrir un cuadro que hay ahí, que lo traía impreso, pero no lo he entendido. ¿Tiene tamaño? Estadísticas, claro. Entonces, bueno, esto lo he sacado simplemente de la página, ¿no? Tenemos aquí las exposiciones individuales del año 2006. De 7 exposiciones individuales, solamente una de una mujer, ¿no? De 2016, sí. No me meto ya en... Algunas de estas exposiciones siguen todavía ahora. No me meto ya en colectivas, porque no he sacado las cifras de exposiciones colectivas, pero bueno, una pequeña muestra de individuales, ¿no? 2015 algo mejor, de 5-1. 2014 fue bastante mejor, pero porque la mayor parte de las exposiciones que hubo en el museo eran colectivas, ¿no? Entonces, como digo, no poseo las estadísticas, me imagino que se pueden conseguir, pero, pues eso, 2 de 2, ¿no? Entonces, nada, solamente comentar esto para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y para que sepamos que, bueno, pues que organizar una mesa la semana del 8 de marzo no soluciona una desigualdad estructural que en el mundo del arte además es muy difícil de desenmascarar, ¿no? Porque como se enmarca en supuestos criterios de calidad. Y nada, perdón. No te preocupes, al contrario. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, además, con esto del 8 de marzo que intentan por todos los medios de convertirlo en un nuevo 10 de mayo, ¿no? Y de cara a la mercadotecnia, si se puede. Es bueno, yo sí creo que es bueno que se organicen cosas, ¿por qué? Porque es nuestra oportunidad de pegar delitos y de protestar y de decir lo que acabas de hacer exactamente ahora, de decir, no va por ahí, no nos feliciten, no es una fiesta, no es una celebración, es una conmemoración. Y tienes también la oportunidad de repetir año tras año y un poco evitar el olvido de por qué se está conmemorando el 8 de marzo. ¿Todas aquí saben por qué se conmemora el 8 de marzo? Todas. ¿Hay alguien que no? Ok. Qué bueno, sirvió de algo este año. No, creo que hay que estar muy listas con eso, porque, claro, ¿a quién no le gusta que le regalen un ramo de flores aunque sea el 8 de marzo? Nunca me lo han dado, porque los tiro por la cabeza, pero es muy difícil que una persona rechace eso tan fácilmente, ¿no? Y sobre todo porque eso además crea el círculo vicioso de, claro, estas feministas odiosas que odian a los hombres y rechazan las flores, todo. Entonces cualquier cosa que hagamos va a estar mal. En fin, el caso es que aprovechemos las plataformas que podamos y los micrófonos para hablar. La autorrepresentación de las mujeres es uno de los temas más bonitos. Yo trabajé un poquito sobre la autorrepresentación al desnudo y lo subí, y está subidito ahí como una exposición en el MUMA, ¿no? La autorrepresentación de mujeres desnudas en México era ese, ¿no? Para acotarlo. La primera cosa que me saltó a la vista, y puedo estar equivocada, pero todavía no he podido dejar de estar en lo cierto, o bueno, no he encontrado su respuesta, es que lo hice a lo largo del siglo XX, ¿no? Expresiones, lo que encontré de mujeres al desnudo a lo largo del siglo XX. Pero tengo el curioso fenómeno que en la década de 50 y 60 no encontré ni uno. Y de hecho, en la década de 1950 hice trampa, porque según yo encontré uno, y claro que encontré, un desnudito de Frida Kahlo en su diario, de 1900, poco antes de morir, de 54, y lo uso. Pero es pues, medio trampa, porque pues, es un garabatito ahí de Frida, ¿no? Realmente una autorrepresentación un poco más importante de la década de 50 y de 60, no he encontrado ninguno. Bueno, de todas las demás, sí hay, ¿no? Y luego, bueno, ¿qué pasa con ese cuerpo desnudo? ¿Cómo lo han representado las mujeres y a qué conclusiones podemos llegar? Eso es lo que a mí me interesaba ver. Creo que prácticamente no hay duda que podemos generalizar que las mujeres nos autorrepresentamos en acción, no pasivas, no posamos, ¿no? En acción, con cuerpos además, por lo general, menos idealizados, más como son, ¿no? De todos los colores y sabores, y que además hay una ascendencia, o sea, a finales del siglo XX, las últimas dos, tres décadas, aumenta notablemente, sobre todo con el surgimiento del performance, que la autorrepresentación es tan fuerte y tiene una connotación tan importante, ¿no? Lo dejo ahí para que... En el arte popular no he encontrado ni una sola, por ahí, pero yo no he encontrado ni una sola autorrepresentación al desnudo. Hay autorrepresentaciones vestidas, por ejemplo la de Josefina Aguilar de Ocotlán de Oaxaca, que se autorrepresenta en una pieza grande, hermosísima, que se representa a ella. Pero incluso vestidas hay muy poco. Es curioso eso. Bueno, a ver. Pues justamente el tema que yo he estado trabajando desde hace varios años es el de, bueno, entre otras cosas, cómo representamos los cuerpos de las mujeres y de las personas, digamos, de los devenires minoritarios, o sea, cómo hablamos de nuestros cuerpos, de nuestras experiencias, de las cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, por ejemplo, un poco lo que estabas comentando, Eli, me hizo pensar en estas imágenes de la artista Jessie Jack, ¿no? O sea, ella está hablando de la maternidad, pero desde un punto de vista que nunca se ve, ¿no? O sea, de la violencia obstétrica, de lo terrorífico que puede ser parir, ¿no? Entonces, o sea, porque siempre está desde los medios una sola postura, ¿no? O sea, son una sola estampita, ¿no? O sea, que es la estampita del 10 de mayo y la mamá realizada, ¿no? O la mamá abnegada, pero siempre feliz y siempre alegre de haber parido. Y sin embargo, pues ella aquí nos está enseñando un vientre abierto, ¿no? Y unos doctores invadiendo ese momento de parir. Y es de alguna manera un grito, ¿no? O sea, a través de esa representación, ir poco a poco infectando. O sea, para mí el que las artistas hagamos este tipo de obra es tiene la función de ir infectando el imaginario colectivo con otras experiencias, ¿no? Y cuando nosotros nos topamos con estas experiencias en carne propia, no nos sintamos solas, ¿no? O sea, que tengamos otro referente de decir, o sea, no fue a mí, mi parto no es, por ejemplo, en este caso, ¿no? No ha sido el único parto espantoso que ha existido, sino que son experiencias comunes para muchas mujeres y que mediáticamente y históricamente han sido acalladas. No me habían avisado de que el formato era así, yo pensaba que traje una presentación como de 20, 25 minutos. Pero bueno, ya entendí que era ponencia. Entonces, bueno, nada, a veces suelo hablar de este cuadro que tenemos aquí, ¿no? Que obviamente representa también una tradición occidental, europea, de la historia del arte, etc. Pero me parece bastante relevante porque es un cuadro de Hoffman y un pintor inglés mediocre, ¿no? De 1938. Que está retratando a los académicos de la Royal Academy de Londres, ¿no? En aquel momento, o sea, es un retrato en el que están todos los académicos, ¿no? En aquel momento había dos mujeres dentro de la Royal Academy, que eran Angelica Kaufman y Mary Moser, que si se fijan, pues están representadas en la pared, ¿no? Son cuadros, retratos, ¿no? Entonces me parece como una imagen bastante representativa de cómo han funcionado las dinámicas de representación del cuerpo, de los cuerpos de las mujeres, ¿no? A lo largo de la historia. Que ni siquiera estas mujeres, que supongo por su raza, por su estatus socioeconómico, etc., en un momento determinado logran entrar a las filas de una institución de prestigio tal como la Royal Academy de Londres, y sin embargo ni siquiera tienen el derecho a asistir en los encuentros de los académicos. Entre otras cosas, se suele escribir que como se realizaban clases de copias de desnudos, ¿no?, al natural, pues se consideraba totalmente inmoral que las mujeres participasen en este tipo de actividades, y entonces ellas están reducidas a objetos que están colgados en la pared, ¿no? Bueno, pues todas lo conocéis, ¿no? Creo que es también un claro ejemplo, en este caso de Estados Unidos, de una reivindicación de otro tipo de representación, de autorrepresentación. Si quieres, puedes pasar rápido, ¿no? Aquí tengo algunas imágenes que muestran, pues eso, en relación a lo que comentaba Eli, ¿no? De que las mujeres no nos autorrepresentamos posando, ¿no? Aquí tenemos todas las típicas imágenes, ¿no? Esta creo que es de Tiziano, la Venus de Urbino, la siguiente es la Venus de Espejo Velázquez, ¿no? La siguiente, así, aquí la pintura holandesa del siglo XVII, por ejemplo, cambia un poco los términos de la conversación, en el sentido de que al menos las mujeres están realizando alguna acción, ¿no? Que esto ya es algo sorprendente, ¿no? Porque normalmente la representación era totalmente pasiva, ¿no? Pero, claro, el tipo de acciones que realizan, pues tienen que ver con el espacio doméstico, o sea, es también una pintura de transmisión ideológica y del lugar que deben ocupar las mujeres, ¿no? Aquí tenemos un biombo. Es curioso porque este biombo ha aparecido en mi tierra, en el País Vasco, como en el palacio de unos condes, los condes de Bendulain, pero es un biombo colonial hecho en México en el siglo, a principios del siglo XVII, que es anónimo y representa los cuatro continentes a través de alegorías femeninas, más o menos desnudas o semidesnudas, y es muy curioso porque todas son blancas, ¿no? Además, entonces aquí hay una parte como muy fuerte, no solo de género, sino también de colonialidad, ¿no? No se ve aquí muy bien en la imagen, pero, por ejemplo, detrás de Europa aparece un paisaje como bucólico, pastores, y en América aparece una escena de canibalismo, ¿no?, en la parte de atrás. Bueno, sigan ustedes. Bueno, pues yo creo que de inicio lo que estabas diciendo, Maite, a mí me llamó la atención. Digo, igual retomar un poco, ¿no? Esta denuncia de por qué solamente esta semana nos llaman por teléfono y nos piden textos, y nos piden conferencias, y nos piden participaciones activas, y nos llaman hasta del radio, ¿no? Uno se siente como, ¿qué pasó? Y efectivamente después no pasa nada, ¿no? O se borra, ¿no? o lo que hace se invisibiliza. Y en realidad es un tema que creo que muestra otra cosa que tiene que ver justamente con lo que ustedes están planteando, que es esta cuestión de la autorrepresentación. Ahorita han puesto casos de esta autorrepresentación o representación, ¿no? En este caso, de algunos casos emblemáticos del arte occidental, donde, bueno, se comprende un cuerpo físico, ¿no? Básicamente estamos hablando de un cuerpo físico que está construido, sí, a partir de una serie de ejes sociales y de economías sociales. ¿Pero qué podríamos hablar nosotros, o cómo podríamos nosotros reconocer las rupturas de algunas artistas mujeres o hombres, ¿no? También, que están tratando de hacer estas nuevas incisiones en la forma de representación, en las cuales traten de transgredir este cuerpo físico, hacer representaciones donde se hable más de un cuerpo psíquico, un cuerpo simbólico, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros encontrar esto? ¿Y cómo es que podríamos, o en qué ejemplos podemos encontrarlo? Y en este sentido, ¿cómo es que, si el cuerpo puede ser finalmente el agente, es el lugar, ¿no? Como dirían, es el lugar de todo, me llamaba mucho la atención cómo hablan de las mujeres que yacen, como lo decía Ellen Sisu, ¿no? La mujer siempre es representada, yace, cuando pierde, cuando va a nacer, cuando en el momento de la concepción, pero siempre está, siempre yace, ¿no? Nunca está en acción, y las acciones que son finalmente domésticas. ¿Cómo se han buscado formas de dislocar estos cuerpos físicos inscritos a ciertas prácticas, si quieres coloniales, patriarcales, luego falocentristas, el término que ustedes decidan, y si tienen algún ejemplo, o cómo podemos hacerlo, por ejemplo, en este momento, en este mismo momento que nos presentamos como de manera mucho más accidentada en un conversatorio donde tenemos esta libertad de decir, sabes que yo no estoy de acuerdo con que hoy me vengas a decir que tengo que tener representación en el museo, y estamos borrados en el museo, ¿no? O sea, en cierto momento, ¿no? No, yo creo que es importantísimo también seguir insistiendo en esta representación en los museos, ¿no? Porque parece mentira, después de 40 años de feminismo en el mundo, y esa proporción ha cambiado mínimamente. Y a veces cambia, avanza un poquito y vuelve a retroceder, ¿no? Entonces, y parece que no avanza, ¿no? O sea, no avanza notablemente, pues todavía, creo, ¿no? Es muy interesante esto que acabas de señalar, de la cuestión del trabajo doméstico. Las mujeres que estamos envueltas, finalmente, en todo el mundo, todo el tiempo, haciendo trabajo doméstico, y los hombres se han encargado en el arte de representarlo mucho. Como ya, o sea, lo acabas de señalar, yo comparto plenamente lo que dijiste. O no hacemos nada, o hacemos el trabajo doméstico, para los hombres. Pero a mí me parece interesante la gran diferencia para mí cuando son las mujeres que también representan trabajo doméstico. Y hay muy poco en la historia del arte. Hay una, por ejemplo, que vino hace mucho y que yo no la conocía realmente, que se llama, es una catalana que se llama Lluïsa, y corrígeme a ver si es Vilar o Vidal. Ah, ahorita de memoria. Tengo la duda. No lo puedo. Bueno, lo googleamos y en dos segundos lo sabemos, porque me falla un poquito en este momento. Vilar, dices tú, o Vidal. Una de dos. Pero una pintora bien interesante de principios del 20, finales del 19, que es de las poquísimas que tiene muchos cuadros, muchos óleos de mujeres planchando, lavando, haciendo trabajo doméstico, ¿no? Y como muy cercano también, muy, muy de otra manera, ¿no? Creo yo que sería interesante rescatar eso, que no he visto mucho. No sé si tú has visto más, y a lo mejor hay más de lo que creo, ¿no? Estoy tratando de recordar algunas obras. O sea, ahorita estaba recordando la de Semiotics of the Kitchen. Ajá, exacto. O sea, que justo, o sea, sí es la representación del trabajo doméstico, pero es la denuncia del trabajo doméstico, ¿no? O sea, yo no recuerdo representaciones gozosas. Ahorita no se me viene ninguna. O sea, como de esa reivindicación de igualdad, esta labor tradicional, exacto. Ahorita no se me viene ninguna a la mente. La única que se me vino es la de Marta. Bueno, por ejemplo, el tendedero de Mónica Guayar, o sea, que no está como, no es directamente hacia el lavar y tender, pero sí es como esa asociación, ¿no? De la violencia con este artefacto. Es una asociación. Sí, me parece que por eso funciona, ¿no? O sea, como que quizá no es tan directo, ¿no? O sea, el acoso con un tendedero, pero de alguna manera funciona en el imaginario. Sí, claro, o sea, esto me violenta y esto también, y las dos cosas bajan. Bueno, a mí se me ocurren dos cosas relacionadas con el tema. Si pasas un poquito más adelante, así. Sí. Y vete pasando. Ahí. Sí. Este es un cuadro de Elisabetta Cirani que se titula Porcia hiriéndose el muslo. Elisabetta Cirani fue una de las pocas pintoras, ¿no?, del barroco en Italia. Bueno, que hubo más de las que parecen y desde luego más de las que han trascendido, ¿no? Y en este cuadro, o sea, todas estas mujeres son muy interesantes, Artemisia Gentileschi, Elisabetta Cirani, porque de algún modo toman las riendas de la representación, ¿no? Para hablar de autorrepresentación, yo creo que son básicas, ¿no? Y solamente representan mujeres heroínas, ¿no? Lo han llamado algunas especialistas gringas la iconografía de la femme forte, ¿no? De la mujer fuerte, ¿no? Entonces son todo Porcias, Judith cortando cabezas, Cleopatras, ¿no? Entonces si hay ahí como un cambio, ¿no? Que podríamos hablar de protofeminismo, incluso aunque sea totalmente anacrónico, ¿no? Y es algo como iconográfico, ¿no? Y hablando ahora de lo doméstico, me venía a la mente este cuadro, ¿no? En el que, o sea, cuenta la historia de cómo, creo que era Bruto, el esposo de Porcia, tenía como un complot para matar a César, ¿no? Y se lo ocultó a su mujer por ser mujer, ¿no? Como creyendo que las mujeres no podían callar, ¿no? Y entonces todo el mundo se iba a enterar de esta traición, ¿no? Entonces Porcia realiza este acto, que es como un acto de valentía, se hiere el muslo para demostrar que ella es una mujer fuerte, una mujer potente, una mujer, digamos, masculina, ¿no? Que es merecedora de la confianza de su esposo. Entonces este cuadro de Cirani me interesa porque vemos detrás unas mujeres que están realizando labores domésticas, ¿no? Están, creo, guardando ropa, en fin... Y cómo separa Cirani el espacio doméstico en el que están las mujeres y Porcia adelante que se está alejando, ¿no?, de ese espacio doméstico y femenino. Y también me había venido a la mente el trabajo de Mier Laderman-Uccles, que no lo traigo aquí, que a veces sí lo suelo poner, pero es una artista conceptual estadounidense que en los años 70 realiza una serie muy interesante que fue Mantenimiento, y lo que hace es va a todos los museos de Nueva York y se pone a limpiar, ¿no? Entonces, hay bastantes imágenes, es un trabajo muy bueno. Entonces, ella decía, simplemente lo que estoy haciendo es hacer las cosas que hago todos los días, ¿no? Tengo dos hijos, limpio mi casa, y elevándolas a la categoría de arte, ¿no? Entonces iba, pues no sé, a las puertas del Metropolitan Museum y se ponía a limpiar las escaleras en una performance. Ahí sí que hay algo de lo que comentabais como de gozoso, ¿no? A ver, hay un tema que creo que es obligado en este país, ¿no? Y es finalmente la precarización del cuerpo de la mujer. La representación de esta precarización, ya sea por la invisibilización, por la desaparición de los cuerpos, por la violencia física hacia la mujer, que finalmente han sido representaciones que tenemos como muy claras dentro de todo nuestro consciente, o que las hemos visto repetidamente, no sé, las cruces, ciertas imágenes que hablan justamente del trabajo de varias artistas mexicanas, se me acuerdo, Amor Muñoz con sus zapatos de prostitutas, ¿no? Una serie de elementos. Estas estrategias de representación de este cuerpo, de esta mujer, que es de la mujer en México además, ¿no?, que tiene este bemol tan sensible, tan especial, tan complejo, desde sus trincheras, ¿cómo podrían ustedes, o cómo hacen para hacer este activismo, ¿no?, de analizarlo, de visibilizarlo, de sensibilizar, o simple y sencillamente de hablarlo, ¿no? Que es, también eso es otra postura. Bueno, por ejemplo, desde Histeria, desde la plataforma donde yo me muevo y trabajo, de alguna manera esta plataforma surge como respuesta a qué está pasando en este mundo, está todo horrible y la representación es como que no nos hacen justicia, ¿no? Entonces, a lo largo de los años que tenemos trabajando, hemos tenido la preocupación de mostrar, por ejemplo, obras o obras activistas que muestren a estos cuerpos precarizados, pero en acción, ¿no? O sea, como guerreras, como sobrevivientes, como un poco buscándole la vuelta a esa representación de la muerta, ¿no? O sea, y si no solo nos ponemos como la muerta, o sea, en el lugar de la muerta, sino de la que quiere vivir, ¿no? De la que quiere sobrevivir, de la que está peleando cada día, que somos todas, ¿no? Entonces, pues es complicado, ¿no? O sea, como este rol de identificación y de desidentificación con la violencia, porque de alguna manera pues está latente en la vida de todas, o de la gran mayoría. Pero sí, o sea, como que nosotras nos hemos posicionado desde vamos a buscarle el lado gozoso a la lucha, ¿no? A la resistencia, hay un lema feminista que nos encanta, ¿no? O sea, y que lo hemos abrazado, que es el de defender la alegría, organizar la rabia, porque al final también algo que como activista, como artista que está en estos temas, algo que te puede consumir muy fácilmente, o sea, la alegría de vivir, pues es esa conciencia, ¿no? De la violencia latente. Entonces, pues en esa andamos, ¿no? O sea, como buscando estas representaciones, o sea, sí es posible, o sea, a veces también después de 4 años de trabajo con mi compañera Ibelín Mesa, pues de repente sí te gana, ¿no? O sea, sí te gana el todos los días estar viendo se busca fulanita, se busca no sé qué, ¿no? O apareció, no sé, o sea, todos los días, ¿no? O sea, en estos circuitos de activismos feministas, pues todos los días estás viendo estas cosas. Y de repente sí te gana, ¿no? La tristeza, pero pues yo creo que también ese es un reto, ¿no? O sea, cómo mantenernos sanas y activas en este quehacer. Y pues eso también yo creo que parte mucho de cómo nos representamos y permitimos que otros nos representen. Sí, ante esto creo que, bueno, otro de los retos que veo, aparte de todo lo que has dicho, es que frente a esta realidad lacerante, tan terrible que estamos viviendo y que no acaba, que tampoco acaba y que pasan las décadas y nuevamente también las cifras siguen por decenas, por centenares, porque el feminicidio está a la orden del día y no disminuyendo, sino creciendo y multiplicándose. Y ahí entra la expresión artística frente a eso y el activismo feminista, ¿no? Y en dónde acaba uno y empieza otro, o en dónde se funden, en dónde se combinan. Yo a veces, desgraciadamente, me quedo con muchas dudas y de varias cosas que he visto, pues creo que son unas cosas súper valiosas en el terreno del activismo feminista y no tanto en el terreno del arte, de la creatividad artística, ¿no? De lo lúdico, de lo, como dijiste tú, ¿cómo das el salto de esta cosa tan terrible? Finalmente el mundo gozoso, que tiene que ser el arte de alguna manera, o creativo, no necesariamente gozoso, puede ser también terrible, pero con imaginación, con creación, y que lo hay, ¿no? Y lo ha habido de todos estos años, creo yo, ¿no? Y sobre todo nuevamente en el terreno del performance, ¿no? Alguien como Renal Wolfer, ¿no? Que ha tocado muy, muy claramente esta problemática de los feminicidios. Pero y luego muchas otras no, creo yo que se quedan como cortas, diría yo. Ya no le llega más a los vacíos. Algo yo voy a volver aquí. Ahí, en la media. Con respecto a lo que decía Eli, yo creo, bueno, a mí me ha pasado muchísimo en los últimos años. Que cada vez me interesa, o sea, yo he trabajado sobre todo performance, ¿no? Pero cada vez me interesa menos el arte o la performance que sucede en el museo o en el ámbito de lo artístico, ¿no? Que analizar cosas que ocurren en otros lugares como performance, ¿no? En ese sentido, pues el activismo obviamente tiene muchísimo de esto, ¿no? Pero también yo igual como no soy mexicana, pues igual me cuesta contestar de la misma manera esta pregunta que estaba haciendo. Entonces quisiera citar a una amiga que es feminista también, Mariana Berlanga, que hizo su tesis doctoral, se tituló El performance del feminicidio en México, que es un título bastante peculiar. Entonces Mariana analiza una serie de imágenes en su tesis, una de ellas es esta que vemos aquí, ¿no? que ella me la pasó. Y lo que ella trabaja con es cómo todas estas imágenes terminan produciendo materialidad, produciendo realidad, ¿no? Es decir, lo que vemos aquí es un cuerpo tumbado, yacente, ¿no? Que tiene que ver con estos cuerpos que veíamos al principio, un cuerpo derrotado, ¿no? que además está desnudo, ¿no? ni siquiera encubierto para la fotografía, rodeado de toda una serie de hombres en posición vertical, ¿no? Con lo cual aquí, si analizamos esta imagen estéticamente, verticalidad y horizontalidad se convierten en algo bastante importante, ¿no? Y la verticalidad está representada por hombres trabajando, algo que vemos continuamente, o sea, los hombres trabajan y a los hombres se les representa trabajando, ¿no? Entonces aquí está el juez, está el forense, ¿no? Y sin embargo este otro cuerpo es un cuerpo derrotado, ¿no? Entonces, ¿cómo esto de algún modo se va reproduciendo, ¿no? Si puedes pasar, por favor, al siguiente. ¿Qué? Yo creo que se puede analizar desde un punto de vista estético. Sí. Es que no sé qué es que algo sea estético o no. Creo que todo se puede analizar desde un punto de vista estético. Pero no sé a qué te refieres con ser estético. Cuando tú me entiendas. Me parece. Sí, entonces, bueno, pues sí, en ese sentido también un poco hacen referencia a estas dos fotografías, yo creo, a las tesis que seguro todas conocemos de Vitalanda Segato, ¿no? Cuando ya habla de cómo estos cuerpos son mensajes del patriarcado, ¿no? Porque aquí hay algo con la violencia que para mí es urgentísimo analizarla desde un punto de vista estético, porque es también otra, no es, son fotografías de mujeres asesinadas, ¿no? O sea, digo que me parece como muy urgente encargarnos de esto desde un punto de vista estético, quienes trabajamos en el ámbito de lo estético, porque la verdad, yo creo que estamos hablando de una violencia que no se conforma con matar, ¿no? Que es matar y mostrar, ¿no? Y el mostrar está todo el rato súper presente, ¿no? También en eso, cuando Segato dice que estos cuerpos son mensajes del patriarcado, ¿no? Estos cuerpos se muestran, la violencia se muestra, ¿no? Es como una especie de espectáculo, entonces tendremos que encargarnos de ella desde un punto de vista estético, sí, yo creo que sí, estético-político, ¿no? En ese sentido, es muy claro cómo unas últimas discusiones en relación a qué se inserta dentro del espacio museístico y justamente entre esta polémica del fotoperiodismo como una configuración ya de una iconosfera, ¿no? De todo, de además que al tiempo se va a construir en una corpósfera, donde nosotros ya devenimos, de cierta forma, estas nociones corporales que se consumen en los medios, que se replican, que se ven y que además están normalizadas. Está normalizado ver el cadáver, está normalizado ver el despojo del cadáver, ¿no? Porque fuera un cadáver que yace con cierto decoro, ¿no? Pero ahorita es el cadáver en el despojo, mutilado, vejado, aniquilado, es polvo, ¿no? Y esto es algo que a mí me parece también que es muy interesante de lo que planteas. Y justamente aquí entra otra idea, es el espectador, ¿no? ¿Cómo es que, partiendo de esta premisa de que nuestra mirada surge porque somos mirados, ¿no? O sea, nosotros vemos porque somos mirados. ¿Cómo en este momento, a partir de esta polémica, de estas nociones en las que lo extraartístico, ¿no?, ya rebasa, porque lo dices tú, Liz, ¿no? Es que pues nos, o sea, me siento abrumada de que veo desaparecidos. Yo también, o sea, no están lejos, ¿no? Ves el periódico, tratas de huir de estas condiciones y se te arroja el mundo a los ojos, ¿no? Es algo que es muy interesante. Pero ¿cómo es que participamos nosotros como espectadores? Y si hay o no hay una posibilidad de ser un espectador activista o un espectador gobierista o un espectador que quiere exaltar justamente esta noción de este espectáculo que construye cuerpos precarizados, ¿no? Mujeres, hombres, muerte, todo esto, ¿no? Es como una pregunta. Mira, utilizando estas dos fotografías que señalaste, entre la anterior y esta, yo considero que la anterior, si tú puedes ponerla otra vez, ¿no?, creo que muestra una realidad que se integra dentro de la nota roja, dentro del fotoperiodismo, el diarismo más bien, pero a mí no me produce absolutamente nada, no tiene un poder estético, no se puede leer para mí de la misma manera que la otra, que tiene, además de la denuncia, además de que hay toda la misma carga que en la otra, tiene un enorme poder estético, visualmente. Nos está aportando algo más, además del contenido que hemos señalado, de denuncia, de lo que quieran. Y, bueno, como yo lo leería, no todo el mundo lee de la misma manera las mismas obras, ¿no?, las mismas fotografías, en este caso, performance, lo que sea, ¿no? Bueno, yo creo que no estoy... A ver, no tenemos micrófono para... Sí, creo que... digo, sí entiendo, tal vez a nivel estético, haciendo una crítica, desde el arte sí podemos encontrar muchas diferencias en las imágenes, pero la imagen es exactamente la misma, ¿no? O sea, como que haciendo un análisis semiótico, Es la misma imagen, ¿no? La misma idea de el uniformado vertical haciendo, como decían, haciendo su trabajo, y la mujer muerta, bueno, aquí no está desnuda, pero como que implica las mismas cosas, ¿no? Independientemente de qué tanto podamos apreciarla estéticamente. O sea, al final la mente no distingue entre arte y no arte, ¿no? La mente aprende de imágenes. Y ahí, un poco retomando lo que mencionas, Maite, yo me he encontrado como con esta, pues es un conflicto en el que sí, las imágenes al reproducirlas estás generando la realidad, ¿no? Se normaliza la violencia. Y es como, ok, pero entonces, ¿cómo podemos...? O sea, como que nos encontramos con esta realidad en donde no podemos dejar de representarlo, pero tenemos que cuidarnos de esas representaciones, ¿no? O sea, entramos en un conflicto de cómo mostrar y qué mostrar. Lo digo también como productor de imágenes, que en qué momento estás haciendo crítica y cuándo ya solo estás replicando exactamente la misma cosa que se supone que quieres desaparecer, ¿no? O sea, para mí sigue siendo un conflicto, ¿no? Y pensando que también trabajo con imágenes como de esta naturaleza, es... bueno, solo lo pongo sobre la mesa, ¿no? Como en qué momento podemos resolver esta realidad. Sí, no, y hasta ahora, o sea, totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, es como yo ahora estoy reproduciendo esto al mostrarlo aquí. Bueno, supongo que al estar en un contexto feminista crítico, ¿no?, quizá, o sea, yo creo que lo que estoy haciendo es interrumpirlo, ¿no? Pero quién sabe, o sea, es súper problemático, ¿no? Sí, es cierto. Con respecto a lo otro que decías, sí, creo que tienes razón y no estoy de acuerdo con lo que decía Eli. O sea, creo que claro, esta fotografía corresponde más a un canon de belleza de la historia del arte occidental de lo que ha de ser una fotografía en blanco y negro, ¿no? Estetizada, ¿no? Incluso creo que podríamos decir que esta fotografía es incluso una estetización de la violencia, ¿no? Lo que sería muy problemático a nivel estético y también a nivel político, ¿no? Entonces, si consideramos la estética la belleza, pues sí, esta fotografía es más bella que la otra, ¿no? Se puede pensar en ese sentido. Para mí la estética no es la ciencia de la belleza, lo fue en el siglo XVII, XVIII, ahora es otra cosa. Y sí, yo no establecería esta diferencia entre ambas fotografías, y si la estableciera, la estableciera precisamente para señalar que esta fotografía es muchísimo más problemática todavía que la otra, ¿no? Porque estetiza y banaliza la violencia, ¿no? Evidentemente no estoy de acuerdo. ¿Y si quieren saber por qué? No les voy a decir. ¿Sí quieren saber? Claro. Bueno, porque creo que a través de este poder estético que tiene, no solo no banaliza, sino que le da mucha más fuerza a lo que está denunciando. Es mucho más, llega mucho más lejos en las mentes, en la mía por lo menos, y creo que en las mentes en general, ¿no? Tiene ese poder estético, tiene la capacidad de transmitir más el mensaje que está detrás. No lo banaliza de ninguna manera. Se banaliza cuando se hace una fotografía, pues ahí de unos señores de pie, y como vemos en todos los periódicos de la ciudad, y que pasas la página, porque son tan feas las fotografías que no te comunican absolutamente nada. Pero es que la intención de esta fotografía, perdón, no era hacer una crítica. Esta es una fotografía en un medio que da cuenta de una noticia de que una mujer ha sido asesinada. O sea, se utiliza que si después desde la cultura visual la analizamos, podemos analizarla críticamente, pero aquí no hay una intencionalidad crítica inicial. Es una Perdona, la intención no sabes cuál es. No puedes saber nunca cuál es la intención de quien toma una fotografía. Tú puedes solamente leer esa fotografía y ver qué te dice. No puedes decir, es que el fotógrafo quería o la fotógrafa quería, no tenemos la menor idea de qué querían decir. Bueno, yo voy a interrumpir tantito. Me gusta, pero también creo que sí ya podemos reconocer a veces como ciertos intereses contextuales para insertar una imagen, ¿no? Entonces, esos intereses contextuales te dan como pautas para leer las imágenes, ¿no? Y en ese sentido, podría ser, yo creo que lo que se está deslizando aquí es un problema justamente de la ética de la representación de las mujeres y de sus cuerpos, como lo habíamos platicado, ¿no? Que a mí me parece que es, al final del día, el tema que ocupa y que sigue ocupando parte fundamental de la agenda de la mujer, ¿no? Esto que se llama, lo leía hoy con Judith Butler, la sobrevivencia, ¿no? Nosotros no hablamos de vida, sino de sobrevivencia, sobrevivir, qué cuerpo vale, cuál cuerpo tiene que ser cuerpo con vida, cuál no tiene que ser cuerpo con vida, y que finalmente atraviesa ejes de ética, ¿no? De representación, y que no solamente están al interior de los museos, y esto se los pregunto a ustedes, sino también están en los medios de comunicación, en todas las formas en las que aparecemos, y aparecemos como aparecemos ahorita, ¿no? Que estamos apareciendo, y que me parece bien interesante este ejercicio de yo, a lo mejor al momento en que presento una imagen en un cierto contexto, pienso que clausuro esta lectura y esta escritura de una mujer así, pero probablemente no, o sea, nos hace cuestionarnos justamente esta circulación de las imágenes. Entonces, en ese sentido, yo quisiera cerrar, porque creo que no me queda mucho tiempo, pero no nos queda mucho tiempo, pero me gusta que esté la polémica. El tema de la ética de la representación, ¿sí? Ah, ok. Es que como me cambié el horario. La cuestión de la ética, pero una ética que atraviesa no solamente la cuestión de la representación, del análisis, de la selección de estos análisis que hacemos, sino también de la ética como estudiosas que nos asumimos estudiosas de género, ¿no? ¿Cuáles serían como estas reflexiones que tendríamos que hacer en relación a nuestro campo de acción, a nuestras formas en las que podemos pues tocar todo esto, ¿no? Pues bueno, yo creo que esta pregunta de la ética es así como de la imagen, o sea, de lo que se muestra es, yo creo que la pregunta de los 50.000, ¿no? O sea, porque justo ese es como un impasse, ¿no? O lo muestro y lo denuncio, pero no sé cómo, cuál es la lectura ni el uso que puede tener un tercero de X cosa que yo estoy generando, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que, o sea, la formulita, ¿no? O sea, que yo he tenido en mi trabajo, tanto para seleccionar contenidos para la revista como para generar yo mi obra, es ¿a quién sirve esta imagen? ¿No? O sea, y si puede tener una, o sea, esta imagen, por ejemplo, de la alarma, ¿no? O sea, puede tener esta lectura morbosa. Es que hay gente que se divierte viendo eso, pues, ¿no? O sea, en teoría es el derecho de mostrar estas imágenes para que todo el mundo se entere que X se murió no sé dónde, pero no es cierto, o sea, la gente es un entretenimiento. Entonces, como que la pauta que por ejemplo que yo he seguido en mi trabajo, o sea, yo creo que por ejemplo mostrar estas imágenes aquí pues no es eso, ¿no? O sea, justamente creo que lo que nos convoca es esa oposición, ¿no? O sea, todo ese tipo de representación como al hecho que está mostrando. Pero en otro tipo de contextos yo siento que sí es súper problemático, ¿no? O sea, porque sí nunca falta la persona que lo va a disfrutar. O sea, por ejemplo, en performances, ¿no? O sea, que muestran, o sea, por ejemplo, performances que yo recuerdo muchos y que a lo mejor a mí me conmueven, pero me doy cuenta de que otras personas pueden estar haciendo como otro uso de esa representación, ¿no? O sea, performances de compañeras que, no sé, que son del cuerpo sufriente, ¿no? Y el cuerpo desnudo, sufriente, la sangre, o sea, como a mí me como que digo, yo reivindico totalmente el derecho de las artistas de hacer ese tipo de denuncias, porque al final es como lo están viviendo en carne propia, literal. Pero sí me queda como eso zumbando por detrás de la cabeza, ¿no? Así, ¿y qué pasaría si una persona totalmente opuesta a nuestros fines políticos entra a consultar esto para sentirse bien, ¿no? O sea, eso a mí me espanta, pero bueno, ya veremos. Sí, sí, sí, o sea, porque o sea, toda esa gente que yo veo en el metro leyendo estos diarios asquerosos, pues están muy contentos, ¿no? O sea, y empiezan su día tomándose un jugo y viendo eso. Esa es la manera en que empiezan bien su día. Entonces, me doy cuenta que sí es una diversión, que sí es pues algo con lo que hay que tener cuidado, ¿no? O sea, no tengo ninguna respuesta de mi vida. Es un poco lo mismo, hasta dónde empieza y dónde acaba el espectáculo, ¿no? ¿Y para qué el espectáculo? ¿Cuál es la función de ese espectáculo y en dónde y cómo? Uy, es complicadísimo. No, y ahora que hablaba Liz, o sea, me acordaba, por ejemplo, pues de algunas artistas feministas, ¿no? Que en muchas ocasiones su trabajo a mí me ha parecido sumamente problemático, precisamente por eso, ¿no? Por estar otra vez mostrando ese cuerpo victimizado que tantas veces hemos visto, ¿no? Que es un cuerpo que ya está en circulación en el mainstream, ¿no? Y que es una violencia que está tan normalizada que de algún modo la labor sería interrumpirla, ¿no? No, o sea, a ver, me voy a referir, por ejemplo, al trabajo de Regina José Galindo, ¿no? Un trabajo que a mí me parece problemático en extremo, ¿no? Por esto. O sea, sí creo que Regina tiene algunos trabajos que a mí me parecen que están bastante bien, interesantes, sobre todo los que hace al principio en Guatemala, ¿no? Considero también que hacer lo mismo en el centro de Guatemala que en una galería de arte en Berlín es también problemático, ¿no? Porque hay un cambio contextual muy gordo, ¿no? Y bueno, pero sí, tiene como toda una serie de trabajos donde su cuerpo se convierte en receptor de esa violencia contra las mujeres, ¿no? Contra las mujeres racializadas, además, ¿no? Y en ocasiones está ofreciendo toda una serie de imágenes que yo creo que terminan pues reproduciendo y siendo bastante poco críticas, ¿no? En este sentido he pensado eso también en alguna ocasión con algún trabajo de Lorena Wolfer, como el que hizo en el Museo de Arte Moderno, por ejemplo, donde también su cuerpo se convertía como en recipiente de toda esa violencia machista que había recogido en todos los testimonios, ¿no? Esto también era problemático porque otra vez se estaba representando eso, ese mismo cuerpo que tan hartas estamos de ver, ¿no? Cuando yo creo que hay que ver imágenes pues, con más fuerza o con más rabia o menos victimizadas, ¿no? Y también porque en última instancia pues, su cuerpo blanco y de clase media alta de algún modo se universalizaba para recoger toda una serie de violencias arrojadas sobre todo sobre cuerpos de mujeres pobres y de mujeres morenas, ¿no? Y a mí ese trabajo me pareció súper problemático. Es que lo que es súper problemática es la cuestión esta de la ética, porque ¿dónde la colocas, no? La ética feminista. El feminismo, por definición, es ético. Tiene una ética profunda. Cualquier cosa que te acerques a realizar desde el feminismo está impregnado de una ética. En mi caso, bueno, yo ni soy artista, ni mucho menos, ¿no? Sino que estoy del otro lado, estoy en el de la investigación sobre arte, y en particular sobre arte popular. Y creo que ahí es fundamental la cuestión ética en el proceso investigativo, ¿no? En el proceso de acercamiento a las mujeres artesanas, a las mujeres que elaboran el arte popular, cómo te colocas tú como clase media, ilustrada, urbana, dentro de las comunidades indígenas de México que producen el arte popular, y cómo se crea ese vínculo, esa relación, y qué sale de ahí, cómo sale, cómo lo regresas. Todo este proceso está envuelto, debe estar envuelto de una ética, de una profunda ética, creo yo. Yo quería preguntar, bueno, una pregunta, o sea, como que me venía a la mente con lo que estaban hablando y con este backlash que estamos teniendo, fascista y súper sexista, en que cada vez más está pasando algo que siento que es un poco lo que estamos hablando, que las mujeres cada vez estamos más perdiendo agencia, o mínimo hacia eso, como el que están empujando los gobiernos, agencia sobre nuestros cuerpos, ¿no? Pienso como en todas estas políticas en contra del aborto y todas estas cosas que están volviendo a señalar la falta de definición del género, como los ataques a las mujeres trans. Pienso, por ejemplo, en este camión en España, no sé si lo vieron, que decía: las niñas tienen vulva, los hombres tienen pene, que no te engañen, ¿no? Esta cosa como de no solo desde la violencia, sino también desde la ideología, empujar para allá, y pensaba justo cómo revertir esto y salir de esta posición pasiva, y pensaba justo en dejar de ver la como esta creación de imágenes, y pensaba, por ejemplo, ¿cuándo fue la marcha? En pensar la protesta como performance, ¿no? Y esta cosa de sacarlo del contexto del arte, ¿no? Que un poco que cuando sucede aquí es cuando se neutraliza y se esteriliza y vuelve a servir como a otras lógicas, ideológicas, y justo también pensaba en cómo en la protesta también hay este rollo de la interseccionalidad, donde el feminismo muchas veces ha tenido como estas divisiones y estos objetivos muy específicos, y ahora donde digamos que el fascismo está atacando a todos por igual, ¿no? A las minorías, un poco está borrándose, bueno, no sé si se están borrando, pero me parece que hay como un cambio en cómo se trabaja también desde el activismo. Ya no hay, este es mi camino, mi lucha, mi eje, sino un poco ya cruzarlo también. Y era más bien como traer eso para ver ustedes qué opinan. Sí, bueno, yo creo que justamente por eso en este momento hay como algunos movimientos de feminismos interseccionales, ¿no? O sea, creo que eso es algo interesante que nos ha arrojado el sistema tan violento en el que estamos ahorita, que nos estamos dando cuenta que a lo mejor hay un montón de problemáticas que no me tocan en mi cuerpo, ¿no? O sea, que no me atraviesan, sin embargo puedo empatizar y sumar pues con otras corporalidades, ¿no? O sea, y como formar frentes un poquito más nutridos. Dejar de pensar que porque a mí no me pasa, a mí no me afecta, ¿no? Entonces, ya no me olvidé lo que iba a decir. Ah, bueno, pero como que quería volver a una idea de que para mí es muy importante romper con el esquema de representación de la víctima. O sea, como artistas, estar volviendo a la víctima y a la víctima como desde el único lugar desde donde podemos hablar, ¿no? Entonces, a mí les quería mostrar estas imágenes que son de un performance que realicé hace un año en el espacio público. O sea, he estado ocupando diferentes espacios y justamente me interesaba romper con la visualidad de la vulva, del espacio donde en la actualidad lo tenemos más comúnmente, que es en la pornografía. O sea, como este cuerpo yacente, ¿no? O sea, lo mismo que estábamos platicando, y recuperar un significado anterior, ¿no? O sea, a mí me, como que se me hacía tan extraño que fuera un lugar de humillación, ¿no? La vulva. Entonces me puse a estudiar y fue así de, bueno, es que no siempre ha sido así, ¿no? Y me gustaría a lo mejor imaginar que podría romperse ese significado, ¿no? Entonces, bueno, este es un gesto ancestral de pues un gesto guerrero, ¿no? O sea, que en diferentes culturas, bueno, tiene diferentes acepciones, pero en general era un gesto de poder, de tanto de hacer una afrenta a un peligro, ¿no? O sea, también por eso es en estos espacios pues que simbolizan cosas espantosas, ¿no? O sea, el Palacio de Gobierno del Estado Mexicano y la Catedral Metropolitana. O sea, tengo otra de estas fotos en el Vaticano, ¿no? O sea, que justo es transgredir esos espacios, aunque sea momentáneamente, ¿no? O sea, quizá fue tan fugaz el gesto que mucha gente no, de los que estaban presentes, no se dio cuenta, pero como el conservar estas imágenes, o sea, para mí es como un buscarle esa vuelta, ¿no? O sea, ¿cómo decir que a este cuerpo lo está violentando y lo está transgrediendo estas instituciones? Pero como hablar de eso desde un lugar empoderado, ¿no? O sea, desde un lugar, sí, desde otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, esta es como una búsqueda de eso, justo de lo que estábamos platicando, de cómo representar eso. Pues yo prefiero como saltarlo e irme por otro sendero. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, comentario, manifestación, grito. Bueno, yo creo que el tema, como finalmente da como para muchas cosas, como es tan abierto también, ¿no? Es un tema como muy complejo en el sentido de poder abarcarlo, y además abarcarlo en un conversatorio es como mucho más complejo, ¿no? Entonces, a veces es como talleres y necesitas otro tipo de discusiones y tener como un objetivo muy claro de qué es lo que estás queriendo poner de relieve, ¿no? A mí me parece que en principio las presentaciones o las nociones que aquí se deslizan son tan solo algunas de las muchas que podemos y seguramente ustedes tienen, y que creo que quedan pendientes muchas cosas, ¿no? Una cuestión es el cuerpo, pero el cuerpo no nada más como este cuerpo de representación, también queda pendiente nuestro accionar y también queda pendiente nuestra presencia dentro de estos espacios, ¿no? Porque al final del día estamos en estas instituciones, ¿no? Y sigue otra mesa de instituciones, ¿no? Que ya esto es otra forma que ya lo verán. Pero bueno, pues yo nada más quería agradecerles muchísimo, no sé si quieran agregar algo, y esperemos que ya nos inviten, sin que tenga que ser la semana, ¿no? Y ya nos hagan así mucha difusión y todo, ¿no? Y va para las autoridades de este H Museo. y que sí, también pues contemplando un poco lo que decían, cuántas exposiciones se hacen, como hacer estos ejercicios de repensar, de revisitar, de analizar nuestras prácticas, no solamente al interior del museo, sino también como en nuestra propia gestión, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que hay muchas mujeres y también que hay hombres.